Hola a todos, hola a todas, soy Santi Alón y lo que estáis a punto de escuchar son mis 5 películas de Arnold Schwarzenegger. ¿De qué va el podcast 5 películas? Estará preguntando el nuevo oyente o la nueva oyente. Es muy fácil, aquí repaso la carrera de una actriz, un director, un estudio o un actor y me paro un poco a recomendar las 5 películas que más me gustan de este. Sencillo, ¿verdad? Pues vamos allá. Arnold Schwarzenegger, el roble austriaco, nació el 30 de julio de 1947 en Thal, una pequeña localidad cercana a la región de Graz, Austria. Arnold se dio a conocer primero como bodybuilder, que es como se llama ahora los culturistas de toda la vida. Comenzó a entrenar su musculatura cuando tenía 15 años y 5 años después ya ganó el título de Mr. Universo. Después, entre 1970 y 1980, ganó un total de 7 veces Mr. Olympia, que es el mayor título mundial de esta disciplina, lo que le convierte automáticamente en una leyenda de este deporte. Es más, hoy en día existe el Arnold Sport Festival, obviamente en su honor, y es considerada una de las mejores competiciones del culturismo actual. También podríamos hablar de su carrera política, ya que el bueno de Chuache llegó a ser gobernador de California allá por 2003. Pero no nos adelantemos tanto, que aquí lo que realmente nos interesa es su carrera en el cine. Aunque comenzó su carrera actoral a finales de los años 60 del siglo pasado y apareció en numerosas películas como actor secundario, léanse títulos como Cactus Jack, Un largo adiós o la conocida no precisamente por su calidad, Hércules en Nueva York, no fue hasta principios de la década de los 80 cuando su carrera despegó hasta lo más alto del Star System de Hollywood. Exactamente en el año 1982, cuando se estrenó en cines la primera película de la que vamos a hablar hoy. Dirigida por John Milius, con guión de Oliver Stone y del propio Milius, la maravillosa Conan el Bárbaro. Conan es un niño que pertenece a una tribu cimeria que es arrasada por unos crueles guerreros. Tras la masacre, los niños son conducidos a un campo de esclavos donde Conan pasará una gran parte de su vida sufriendo penurias. Ya adulto, es comprado por un traficante de esclavos que le utiliza como gladiador para ganar dinero en combates a muerte. A su captor le entretiene y a él le sirve para preparar su venganza contra las personas que le arrebataron a su familia. Después de pasar un tiempo entrenando para ser el mejor luchador, Conan es libre. Ahora comienza su búsqueda de los peligrosos guerreros que arrasaron su aldea y mataron a su familia. El joven pretende acabar con sus vidas uno a uno, y ahora es el momento. Sabe manejar la espada a la perfección, así que los asesinos tienen las horas contadas en el mundo de los vivos. Para mí, Conan el Bárbaro fue mi manera de conocer al personaje, que más adelante supe que venía del mundo del cómic y que la versión de la película no es la más fiel, que digamos. Gracias a esta peli me interesé por el género de espada y brujería y me sirvió un poco como puerta de entrada a otros clásicos de la fantasía como El Señor de las Bestias, Legend, Willow. Para mí recuerdo ha quedado la escena de Conan entrenando con la espada en el desierto, que es maravillosa, el grupo que forma junto a Subotai, Valeria y Akiro, o el épico enfrentamiento final. Todo ello con el mejor fondo musical posible, la banda sonora de Basil Polidouris, que en mi opinión está entre las 10 mejores de todos los tiempos. Una gran película de aventuras que si no habéis visto os recomiendo muchísimo. El éxito de Conan el Bárbaro propició la producción de una secuela que vio la luz un par de años más tarde, Conan el Destructor, que sin ser tan buena como la primera, es bastante divertida. Ese mismo año, Arnold protagonizó otra joya llamada Terminator, de la que no hablaré demasiado por ahora, pero que rápidamente se convirtió en una película de culto, y aupó aún más la popularidad del actor. Los años siguientes siguieron las producciones de acción para Arnie con películas como Comando, Ejecutor o Perseguido, y volvió a la espada y brujería con El Guerrero Rojo, pero no fue hasta el 87 cuando se estrenó la segunda película que voy a recomendaros hoy, dirigida por John McTiernan, director de otras películas como La jungla de cristal, con guión de Jim Thomas y música de Alan Silvestri, viajamos a la jungla, esta vez no de cristal, para hablar de Depredador. Un Un equipo de mercenarios de la CIA realiza una de sus habituales misiones clandestinas en la selva centroamericana, donde debe rescatar a un grupo de soldados norteamericanos que han sido apresados por la guerrilla local. Tras una refriega con estos guerrilleros, el resultado es un éxito en la misión. Pero durante el viaje de vuelta, un ser misterioso e invisible se dedica a matar uno a uno a cada miembro de la expedición, como si de una caza se tratase. Diezmado su equipo y sin saber exactamente a qué se enfrenta, el mayor Alan Dodge Suffer, lejos de huir, optará por responder como solo él sabe, con un buen ataque. ¿Qué decir de una de mis películas favoritas? Como hemos visto, Arnold Schwarzenegger venía de encadenar una película de acción tras otra, y cuando uno comienza a ver Depredador, pues lo que se encuentra es otra película de acción más. Lo que uno esperaría al ver a Arnold en el cartel de la película. Lo que hace genial a esta es justo el giro que da el film hacia el género fantástico y de ciencia ficción, e incluso un poco al terror. Es sublime y nos presenta una criatura que se ha convertido por derecho propio en un mito del cine. Tras Depredador, parece que el bueno de Schwarze trató de diversificar un poco los papeles que interpretaba en la gran pantalla. Y se adentró en otro tipo de cine, como las buddy movies, con su papel de policía ruso en Danco Calor Rojo, mano a mano ahí con James Belushi, o en el que sorprendentemente no desentonaba, la comedia. Como pudimos ver en su película junto a Danny DeVito, Los gemelos golpean dos veces, o en Poli de guardería, ya entrando en la década de los 90. De hecho, fue en 1990 cuando se estrenó en Estados Unidos la siguiente película en la que me voy a detener. Una adaptación de una obra de Philip K. Dick. Un film dirigido por el gran cineasta neerlandés Paul Verhoeven. La impactante en su momento, Desafío Total. La Tierra, año 2084. Douglas Quaid es un obrero de la construcción que lleva una vida aparentemente tranquila, aunque vive atormentado por una pesadilla que todas las noches lo transporta a Marte. En contra de los deseos de su esposa, Lori, Quaid decide recurrir al laboratorio Memory Call, una empresa de vacaciones virtuales que vende implantes de memoria para que el cliente pueda recordar visitas a lugares en los que realmente no ha estado. Lo que Quaid no sabe es que no saldrá tal y como él espera, pues lo que logra recordar es que él es, en realidad, un agente secreto que deberá pelear contra el malvado administrador del planeta rojo, el cruel Milos Kohagen. El planteamiento de Desafío Total es maravilloso, y aunque su representación del futuro ha quedado un poco desfasada con el paso del tiempo, esto no impide disfrutar de una auténtica joya de la acción y de la ciencia ficción de los 90. Contiene escenas y personajes icónicos, como el misterioso Quato, el taxista robótico Johnny Cab o incluso aquella prostituta mutante de tres pechos. Si no lo habéis visto, hacedlo porque es una auténtica gozada. Y no veáis el remake, por favor, no veáis el remake. Desafío Total recaudó más de 250 millones de dólares en todo el mundo. Arnold Schwarzenegger estaba en la cresta de la ola y fue en este momento cuando nos brindó la que, a mi parecer, es su mejor película. En 1991 se estrenaba en los cines de todo el mundo la continuación de aquel film de culto de ciencia ficción de los 80 que os comenté antes. La sobreproducción de Carolco Pictures, dirigida por el gran James Cameron, que llegaba en plena forma y con total libertad creativa tras Aliens el regreso y Abyss. La inconmensurable Terminator 2, el juicio final. Tras fracasar en el intento de eliminar a Sarah Connor, un nuevo androide mejorado enviado por la inteligencia artificial Skynet llega del futuro para eliminar a su hijo, John Connor. Será entonces cuando el robot T-800 sea enviado a su vez por la Resistencia para proteger a John. El joven vive ahora en un hogar de acogida, después de que a su madre la ingresaran en un centro psiquiátrico. El motivo por el que Sara está recluida en un manicomio es que la mujer asegura que, según un viajero del tiempo, su hijo sería el salvador de la humanidad en un futuro dominado por las máquinas. Así fue como Sara se convirtió en una especie de guerrera y educó a su hijo John en tácticas de supervivencia. ¿Qué puedo decir de esta película que le haga justicia? No solo me parece una obra maestra por su argumento, que te mantiene atrapado durante todo el metraje, ni por sus escenas de acción, que son espectaculares, se mire como se mire, ni por sus efectos especiales, que cuesta creer que se hiciera hace 30 años, ni siquiera por el carisma de todos sus personajes. O sea, recalco todos, porque es que son todos geniales. Yo creo que lo que más me gusta de Terminator 2 es la maravillosa relación que se crea entre un adolescente, como John Connor, y el T-800. Es totalmente creíble, es orgánica, es fantástica. Es tan fantástica que eso hace que el film me parezca no solo el mejor de todos los que ha hecho Arnold Schwarzenegger en su carrera, sino uno de los mejores films de los que he visto en toda mi vida. Supongo que la mayoría ya lo habéis visto. Es un clásico, al fin y al cabo. Pero si no es así, ya tenéis deberes para cuando acabe el podcast. Con Terminator 2, la popularidad de Arnold terminó de tocar techo, pero a pesar de esto, tuvieron que pasar 2 años para que volviese a aparecer en la gran pantalla. Y lo hizo haciendo un cameo en la película Dave, Presidente por un día, donde se interpretaba a sí mismo, a Arnold Schwarzenegger. Y sí, la siguiente película que protagonizó es la quinta y última película de la que os voy a hablar hoy. Una trepidante historia llena de acción y comedia que se acerca mucho al auto-homenaje e incluso a la autoparodia. Hablo de la divertida película de 1993, de nuevo bajo la dirección de John McTiernan. Hablamos de El último gran héroe. El joven Danny Madigan vive obsesionado con Jack Slater, el mayor héroe de películas de acción de la historia, y a menudo sueña con vivir alguna de sus increíbles aventuras. La última película de Jack va a ser estrenada, y el anciano acomodador del cine al que suele ir Danny, conocedor de la admiración que el chico siente por su héroe, le regala una entrada para verla. Un ticket que resulta ser mágico y permite al adolescente cruzar la pantalla y protagonizar la película junto al mismísimo Jack Slater. A pesar de que no es la más popular entre el gran público, he decidido que El último gran héroe sea la última de mis películas de Arnold Schwarzenegger. Porque, además de ser una cinta la mar de divertida y que posee mucho encanto, me parece una carta de amor al cine del que el propio Arnold era el máximo exponente. Un tipo de cine de acción desenfrenada que ya acusaba mucho desgaste entonces y que empezaba a estar en decadencia tras más de 20 años de auténtica locura comercial. En este film mola porque se ven todos los clichés de este tipo de películas, exagerados a más no poder y de forma totalmente autoconsciente. Lo mismo que con las demás. Si no la habéis visto, vedla teniendo en mente que el contexto en el que se estrenó, en el 93, y eso, que se estaba acabando ya el cine de superhéroes, que ya empezaba a estar en decadencia. De superhéroes no, de acción desenfrenada de los 80. Vedla pensando en eso. Después del último gran héroe y siguiendo lo más alto de su popularidad, Arnold participó en muchas películas más, algunas muy interesantes como Mentiras arriesgadas o El sexto día, y algunas para mí muy olvidables como la tercera entrega de Terminator, por ejemplo. Más adelante Schwarzenegger aprovecharía esta tremenda popularidad para meterse en política, donde llegó a gobernador de California, como ya he dicho antes. La gente le llamaba Gobernator. Y al concluir su periplo político, ya en 2011, retomó su carrera actoral. Y bueno, en esa sigue hasta el día de hoy. Bueno, y hasta el día de mañana, ya que este corpulento setentón tiene 70 años, ojo. Tiene proyectos hasta más allá de 2023. Al menos según lo que he visto en Internet Movie Database. Ahí es nada, nos queda un montón de tiempo del incombustible roble austriaco. Y hasta aquí las 5 películas de Arnold Schwarzenegger. ¿No he comentado tu preferida? No pasa nada, tranquilo. Puedes dar rienda suelta a tu creatividad y escribirme tu top personal en los comentarios de donde estés viendo esto. Lo leeré encantado. En esta parte del programa, antes de terminar, me gustaría hacer un juego. Conectar a la persona de la que hable con el actor o actriz del que hablé en el programa anterior. Todo esto viene del número de Bacon, ¿sabéis lo que es lo del número de Bacon? Bueno, lo explico para quien no lo sepa. ¿Sabéis esa teoría que dice que cualquier persona puede estar conectada a cualquier otra persona del planeta a través de tan solo 5 o 6 intermediarios? La teoría esta de los 6 grados de separación, de la que hicieron hasta una serie, yo creo, pues en el mundo del cine, que sepáis que existe otra teoría, que dice que cualquier actor o actriz o director, incluso script, está relacionado de alguna manera con Kevin Bacon. Y al número de personas que intermediarias que hay entre un individuo y el señor Kevin Bacon se le conoce como el número de Bacon. Así que lo que voy a hacer es eso, es conectar al actor del que hablo en cada programa con el del programa anterior a través de eso, de películas y actores. Así que como este es el primer programa, pues voy a conectar al bueno de Arnold Schwarzenegger con Kevin Bacon, que es el que dio nombre al número de Bacon. ¿Vamos? Veamos allá. Arnold Schwarzenegger trabajó en 2004 con el actor Luke Wilson en la película La Vuelta al Mundo en 80 días. Mala como un dolor. Pero bueno, nos sirve porque este Luke Wilson trabajó en Mi perro Skip, película del 99 que no he visto, con Kevin Bacon. Así que fácil, sencillo para toda la familia. El número de Arnold Schwarzenegger de Bacon es 2 en este caso. Las músicas que habéis escuchado durante el programa, aparte de los scores de las películas, son obra de Track Tribe, Kevin MacLeod, Luis Frenzel y Olisna Raps. Y parte de la sinopsis de las películas que he utilizado han sido extraídas de las webs de Film Affinity y Sensacine. Si queréis contactar conmigo podéis hacerlo a través del Twitter del programa, @5películas, o a través de mi Twitter personal, @santialone_. Y eso, contactamos. Por hoy poco más. No dejéis de disfrutar del cine y compartid este programa con vuestros seres queridos. ¡Chao!